El undécimo domingo después de Trinidad, texto 1 Corintios 15, 1 a 10, tema nuestro testimonio es Cristo resucitado. A veces encontramos personas quienes nos dicen, quiero dar mi testimonio. Normalmente es decir, quiero contar cómo la fe en Cristo ha cambiado mi vida. Este es el patrón. Fui perdido totalmente, desgraciado, pobrecito, malhechor. Pero ahora soy un ciudadano modelo, una persona amable, un buen ejemplo como padre y esposo. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces todo está bien en mi vida. Este es el Evangelio, este es el testimonio al amor de Cristo y la vida eterna. Ten cuidado con este enfoque en su propia experiencia, en su propia historia. En la parábola del fariseo y el publicano, nuestro Señor habló de un hombre muy religioso, o él pensó fue muy religioso, y tenía fe muy fuerte. Pero en verdad fue un egoísta. El fariseo oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. En verdad, el fariseo no da gracias a Dios, sino a sí mismo por sus propias virtudes. Al otro lado, el publicano no presentó una historia dramática, no hizo lista de sus transgresiones. Solo dijo, soy un pecador, Señor, no merezca su bondad. El punto de la parábola es el contraste entre orgullo y humildad. El fariseo tenía humildad falsa porque no creyó que era pecador y tenía orgullo en sus buenas obras. Pero es posible tener orgullo en sus pecados también. Oh Señor, como pecador fui un hombre tan duro, más duro que todos los otros. Entonces el cambio en mi vida es más grande que en los demás. Su gracia me favorece más. El publicano tenía la actitud correcta, no fue enfocado en sus propias obras o las obras de los otros, bueno o malo, enfocaba en la misericordia de Dios. Esta es la humildad verdadera. En nuestra epístola para hoy, el apóstol Pablo mostró la humildad verdadera también. Dio testimonio de su fe personal, pero enfocado en el objeto de la fe, Jesucristo. Muchas personas hoy en día tienen fe en fe, es decir, se crees muy fuerte en algo, es una buena obra en sí misma. San Pablo no habla sobre fe aparte del contenido de la fe. Con razón, sin una base en hechos, fe es una ilusión. No hay esperanza solo en mis deseos. Quizás quiero volar como una ave, pero en verdad no puedo. Quiero el amor de Dios, pero aparte del Evangelio de Cristo, no hay esperanza, no hay seguridad del amor de Dios, ni la vida eterna. En capítulo 15 de su primera carta a los Corintios, San Pablo habla de la creencia clave de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Cristo resucitado es el Evangelio. Como Pablo dice en los versículos posteriores, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana y todavía estamos muertos en nuestros pecados. Porque la fe cristiana tiene una base en hechos. Cristo en su vida cumplió la ley de Dios, sufrió el castigo de nuestros pecados y murió en la cruz en nuestro lugar. Además, Cristo ganó la victoria sobre la muerte para nosotros en su resurrección. Creemos que Dios ha ordenado las leyes de la naturaleza. Dios ha creado un universo ordenado. Entonces, tenemos la seguridad que el sol se levanta en el oriente cada mañana. Tenemos la seguridad de la lluvia en su tiempo y los cosechas de la tierra. Pero también tenemos la seguridad que Dios puede intervenir en los procesos naturales para cumplir su santa voluntad. Este tipo de intervención se llama un milagro. El milagro más grande es la resurrección de Jesucristo. Porque Cristo resucitó, ya tenemos la promesa de resurrección y la vida eterna. Y fueron muchos testigos a este evento. Los historiadores nos dicen ciertamente las autoridades corruptas de los judíos y los romanos tenían dificultades para refutar la creencia en la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque San Pablo dice, muchas personas vieron el Cristo vivo después de la crucifixión, una vez 500 personas en el mismo tiempo. También San Pedro y los otros apóstoles, Jacobo, el hermano del Señor, y finalmente Pablo sí mismo. ¿Y por qué Pablo enfatiza la mayoría de los 500 estaban vivos cuando Pablo escribió su carta? Si la historia de la resurrección no era la verdad, ellos pudieran refutarla. Sin embargo, ellos eran testigos oculares a la verdad de la resurrección. Mira la humildad de Pablo. Confesó, era perseguidor de los creyentes, pero ahora es un creyente por la gracia de Dios. No habla sobre sus buenas obras o propias experiencias, solo del hecho de la aparición de Cristo en su vida. El testimonio de Cristo es el hecho de Cristo resucitado y su presencia en nuestro mundo gracias a Dios. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y somos sus miembros vivos por causa de nuestro bautismo. Escuchamos la voz de Cristo en la predicación de las Sagradas Escrituras y recibimos el cuerpo y sangre de Cristo en la Santa Cena. Todo el poder y la gloria pertenecen a Dios, y es de Él que debemos testificar. Amén.